La actriz Kate del Castillo publicó en Twitter una carta reveladora en donde exigió una mejor sociedad, que no juzgue y permita la libertad en todos los sentidos. La artista aseguró en la carta que no cree en la monogamia, ni en el matrimonio, pero sí en el amor y la lealtad. Además, dijo no creer ni en la Biblia ni en las religiones, y le hizo un pedido especial al Chapo Guzmán, capo del cartel de Sinaloa, de quien dijo creer más que en los políticos. La actriz recibió el apoyo de los cantantes Ricky Martin y Chavela Vargas, quienes comentaron en la red social a favor de sus palabras.